Here is Angel. Here is Angel. Here is Luz. Here is Luz. Eres vida. Eres vida. Eres dulces poesías de mi amor. De mi amor. Son tus ojos el sendero de la libertad, amor, amor. Son tus besos manantiales, dulces flores, polen, flor, amor, amor, amor. Eres ángel, eres ángel, eres sol, eres sol, eres vida, eres vida, eres tú mis poesías, eres tu amor. Amor, amor, amor. Son tus ojos el sendero de la libertad. Amor, amor. Son las flores manantiales, dulces flores, polen, flor, amor, amor, amor. Jamás te olvidaré, jamás te olvidaré, porque eres tú mi sendero, eres tú, amor, amor, amor, amor, amor. Son tus ojos el sendero de la libertad, amor, amor. Son tus besos manantiales, dulces flores, polen, flor, amor, amor, corazón, que huye, oh amor. Eres ángel, eres dulces sueños, eres tú poesías en mi vida que iluminas a mi corazón, amada mía.